1, 2, 3, 4. En la situación que se vive a nivel mundial, donde todos los modelos se resquebrajan, necesitamos buscar y buscarnos. Encontremos las alternativas juntos en este Foro Social Mundial Belén do Pará 2009. Búsqueda, búsqueda, búsqueda. Estamos aquí en este programa que se llama Búsquedas y va a ser producido en conjunto con Radio Matraca de Berlín y Red con Voz de Madrid. Estamos en el foro de radios y dentro de un día apenas comienza el Foro Social Mundial en Belén do Pará 2009. Hoy vamos a estar transmitiendo desde otro lugar del campus de la universidad, donde se situó desde la mañana el foro de medios libres. Incluso ahora se está realizando alguna de las jornadas, a las 3:30 comienza otra mesa, otro plenario, y por la mañana estuvimos todos los comunicadores del foro de radios en la mesa que dio inauguración a este foro de medios libres. Estamos aquí también con Verónica Arias. Buenas tardes. Ella es de Radio Matraconda, ¿no? Matraca de Berlín. Muy bien. Bueno, ¿podemos comentar un poco de qué trató la mesa de hoy? Y, bueno, los contenidos que se trataron y todos los debates que se abrieron, ¿no? Sí, bueno, fueron diferentes mesas que se habló sobre la democracia en los medios de comunicación. Hubo también otra mesa que intentaba explicar la crisis y las consecuencias que puede tener en los medios alternativos. Y bueno, el debate va alrededor de explicar qué son los medios libres, a qué problemas se enfrentan con los grandes medios, problemas de financiamiento, y bueno, las distintas agrupaciones que participaron de las mesas. Se dijeron distintos puntos de vista. Se habló, por ejemplo, de los medios libres, como qué caracterizan los medios libres, que es la horizontalidad, el pluralismo, la participación directa de la comunidad. También se habló que para un medio libre debe usar los software libre, debe también estar de acuerdo con el copyleft, y que todos los movimientos de medios libres son movimientos políticos, y es un movimiento revolucionario, porque al usar estos tipos de software libre, al ser alternativos, ir por distintos canales de comunicación, rompen con esta política de neoliberal. Bueno, se explicó también sobre la nueva tecnología, como internet y los nuevos medios abren posibilidades también a los medios alternativos. Aquí, Vero, bueno, tenemos que comentar también que dentro de lo que es el Foro Social Mundial, las distintas salas que tienen ordenadores para el uso de las personas que están aquí participando, todas tienen instalado el sistema operativo de Ubuntu, ¿no? Todavía no están funcionando activamente, pero bueno, se espera que a partir de mañana ya estén funcionando las salas con este sistema únicamente. Bueno, también es sorprendente cómo ha crecido las redes de radios comunitarias, la participación que ha tenido la gente, por dar un ejemplo, Wikipedia. La necesidad de informar, de comunicarse, cómo hace que miles de personas engrosen cada vez más la información que hay en una página como Wikipedia. También habla como que las nuevas tecnologías y de los medios alternativos y el uso de los medios alternativos, cómo ha cambiado la imagen de emisor y receptor, quién produce una noticia, quién la recibe, cómo eso ha ido cambiando. También, bueno, se habló sobre la crisis económica y cómo la crisis económica ha afectado, cómo los grandes medios por ahí, medios dominantes, que están muchos diarios, grandes diarios que están en quiebra, que están en bancarrota. y cómo también ahora muchas empresas están, por el desarrollo que han tenido las nuevas tecnologías, cómo nuevas empresas están en busca de eso, de lo digital, y también que esto representa un problema para los medios libres, que hay que estar atento para ver cómo que estas empresas no copen esos medios libres que tenemos ahora, como es Internet, como un gran medio como es Internet. Sí, muchas, todos lo que son los medios comerciales ahora están copando, como decías vos, Vero, todo lo que son las redes sociales en Internet, y cada vez llegan a más personas, y esa información reducida, entre comillas, ¿no?, que difunden los medios comerciales, están llegando a más y más personas por esas redes sociales en Internet, ¿no? Sí, bueno, hay cosas que se repitieron y que se remarcaron, que se saben, pero que se vuelven a repetir, que es como el monopolio de los grandes medios anulan el debate público. Y también se dieron ejemplos como el caso de Israel, como la transmisión de información es simplemente como se consume, pero no se reflexiona ni se critica, ni se tiene la sociedad solamente consume información, pero no tiene espacio para criticar por ser tan espontáneo y tan rápido. Y bueno, y también otro ejemplo es el ejemplo de ATAC, que estuvo denunciando hace un par de años viene anticipando la crisis económica, y que sin embargo los grandes medios no han dado información sobre eso. Sí. No, y también todo lo que se viene diciendo sobre la crisis, ¿no? Muchas cosas en muchos medios, en muchos movimientos alternativos, y crisis en distintos aspectos, ¿no? Porque desde los medios mayoritarios, convencionales de comunicación, no se expresan simplemente la parte de la crisis económica, pero a nivel del primer mundo. Entonces, ¿cómo es la crisis económica en otros países? Que obviamente va a afectar mucho más que lo que está afectando en los países del primer mundo, ¿no? Bueno, y estas charlas, estos foros son muy importantes por todas las dificultades que tienen que enfrentar los medios libres. O sea, representan ahora muy importantes por cómo estos monopolios se hacen cada vez más fuertes. Y por un gran ejemplo de eso es que los gobiernos cambian, por ejemplo ahora en Estados Unidos, pero que los medios no. Y entonces por ahí los grandes medios se hacen responsable de que sí, el gobierno de Bush fue el que engañaba, el que decía mentiras, pero en realidad eran esos mismos medios que están ahora, son los que se respaldaban esas medidas. Sí, ellos persisten, ¿no? O sea, también es todo lo que fue la cobertura hace bastante poco del cambio de presidencia en Estados Unidos, ¿no? Cómo se difundió tan masivamente, ¿no? Bueno, a ver, que eso es obviamente por determinados medios que a nivel mundial se manejan con muchas redes, ¿no? Bueno, y ahora tenemos después, para dar un ejemplo de un caso local, se sabe que las radios comunitarias están sufriendo una gran represión acá en Belén do Pará, y por eso vamos a tener una entrevista con una de esas personas. Pero antes, previamente, vamos a hacer un momentito de entre música y otro poquito.